Primos hoy nuestra mañana, que están preparando en YouTube la lectura del Quijote más grande de la historia. ¿Por qué el más grande de la historia? Porque lo han dividido en 2149 fragmentos, para que justamente 2149 personas de todo el mundo puedan participar en su lectura. Ya hizo la primera parte Víctor García de la Concha, que es el director de la Real Academia Española, primero, como decía, de una larga lista de personas que van a protagonizar la mayor lectura del Quijote de la historia. Y a mí me encantaría, yo lo voy a hacer, voy a intentar entrar en la página web para inscribirme, para que me manden cuáles son los requisitos. Y me gustaría, decía, que mucha gente de Maldonado se sienta entusiasmada por este proyecto. Es un hermoso proyecto, sobre todo con el tema del Quijote. Y además es una dinámica, según lo que me explican, una dinámica muy sencilla. Todo hispano parlante mayor de 14 años que desee participar debe ingresar al canal Quijote de YouTube. Les doy la dirección. Anoten, por favor. www.youtube.com/El Quijote, todo en minúscula. Reitero, www.youtube.com/El Quijote. Allí seguramente debe haber alguna solicitud. Hay que pedir de todas esas partes, de todos esos fragmentos en la que fue dividida la obra de Cervantes, hay que pedir un fragmento para la persona que se inscribe. Los datos que nosotros enviemos van a ser revisados y luego el usuario va a recibir un fragmento del Quijote. Y a partir de ese momento, tiene 6 horas para grabar y subir su parte. Sus 8 líneas por fragmento vendrían a ser alrededor de 2 minutos de lectura. Fíjense ustedes, que serían 4.298 minutos, entre todos, algo más de 71 horas y casi 3 días para todo el Quijote. Ya había 36 videos, ayer o antes de ayer. Y el aporte de los internautas, de usted, señora, señor, adolescente, a partir de los 14 años ya todos podemos hacer y participar, por supuesto siempre en castellano, no tiene por qué ser la lectura estándar, una lectura común, como yo puedo estar leyendo un diario o un titular. No, cada cual puede interpretar el fragmento a su manera. Lo puede cantar, si tiene ganas de cantar y sabe hacerlo, lo puede cantar, puede declamarlo, puede dibujarlo, aunque en estos casos será imprescindible añadir subtítulos. Cualquier forma de expresión que ilustre lo que Cervantes escribió será bien recibida. Reitero la dirección: www.youtube.com/El Quijote. Y bueno, El Quijote está irrumpiendo en la web. ¡Qué bueno! Siguen ladrando, Sancho. Es señal que cabalgamos, Daniel Esquivel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nomi. Gracias bien. Por venir a compartir este espacio con nosotros en nuestra mañana. Bueno, como ya saben, estos espacios además los grabamos y los subimos después, unas horas después, a www.danielesquivel.com, Esquivel con K y con B larga. Así que pueden, si se los pierden, los pueden volver a recuperar también, y si están algunos sábados anteriores. Bien. Vamos a postergar un poquito el tema que teníamos previsto. ¿Te acuerdas lo que habíamos dejado pendiente? Sí, me acuerdo. La mentira. La mentira, exactamente. Uh-huh. Ese es el tema que está pendiente. Sí. Y de verdad lo postergamos para el sábado próximo, porque me pareció bueno traer otro tema que creo que es muy importante, al que le pondría como título: ¿cómo sobreponerse a la muerte de un ser querido? Uh-huh. Que creo que es una circunstancia, obviamente, que difícil, que vivimos todos en distintos ámbitos. Seguramente en este mismo momento me están escuchando algunas personas que están intentando sobreponerse a la muerte de alguien que han querido. Y es una de esas cosas de la vida que tarde o temprano, y a veces muchas veces a lo largo de la vida, tenemos que enfrentar. Uh-huh. Y a veces sin anuncios, ¿no? Y sí. Sin preanuncios. Muchísimas veces sin preanuncios, lo cual lo hace más complejo y más doloroso todavía, ¿no? Entonces, yo en el título no digo cómo estar bien después de la muerte de un ser querido. Lógico, no hay una fórmula tampoco, ¿no? Yo digo, no hay una receta, no hay ingredientes. No hay una receta. Yo digo cómo sobreponerse, sí. Cómo tratar de sobreponerse. Entonces, punto número uno, es importante vivir la tristeza, porque a veces cuando nos pasan cosas tratamos de escapar rápidamente de la tristeza. Y las cosas dolorosas hay que vivirlas con dolor. Las cosas tristes hay que vivirlas con tristeza. Hay cosas que hay que llorar. Y si no lo hacemos, si nos negamos, si nos ponemos rígidos, si hacemos fuerzas para no sentir lo que sentimos, en realidad eso se vuelve una presión mucho mayor, se vuelve mucho más difícil de sobrellevar. Entonces, vivir la tristeza, saber que cuando muere alguien hay un duelo que tenemos que hacer, inevitablemente. Y juntarnos con nuestras emociones y con nuestros sentimientos es lo primero. Es saber quiénes somos y saber cómo nos sentimos. Y si nos sentimos mal, bueno, darnos un espacio para sentir esa tristeza también. Un segundo elemento es que, a pesar de que muchas veces en distintas etapas de la vida muchas personas tienen una actitud de cierta distancia respecto, por ejemplo, a los velatorios, a los entierros, en realidad son rituales que ayudan a procesar estas cosas. Claro. Porque no es casual que desde los comienzos de la humanidad, desde los tiempos más antiquísimos, los seres humanos, cuando muere alguien, hacemos un ritual, hacemos un conjunto de hechos, de acciones predeterminadas, de alguna manera estandarizadas, que nos establecen en cada cultura qué tenemos que hacer y cuáles son los pasos en esos primeros momentos tras la muerte. Date cuenta que inclusive cuando los antropólogos y cuando los arqueólogos, por ejemplo, buscan en el pasado culturas humanas, un elemento característico, diferenciador, un elemento que permite decir acá hubieron seres humanos, es el encontrar restos mortuorios, restos de rituales, de ceremonias realizadas cuando fallecía alguien de ese grupo humano. Cuando se encuentra eso, uno ya no tiene la duda, acá había un asentamiento animal o un asentamiento humano. Uno ya dice, acá había un asentamiento humano. O sea que ese proceso de enfrentar la muerte, de hacer una serie de rituales de acuerdo a lo que nuestra cultura establece, facilita esa recuperación. Porque además, en el caso nuestro, de la cultura de esta parte del mundo y de este tiempo, esos rituales del velatorio y del entierro nos permiten, de alguna manera, procesar con otros en conjunto lo que ha pasado. Sentir el apoyo de otros, sentir el abrazo de otros, y además ver a la persona que perdemos en una perspectiva mayor, que ya no es solamente la mía individual, sino que es la de su papel y su inserción en la sociedad en la que vivo. Y es una forma de sentirme a mí mismo formando parte e integrado a esa sociedad. Entonces, cuando uno se siente formando parte, cuando uno se siente perteneciente a algo, los dolores se procesan mejor también. Hay algo de un poco más de paz que te acercan estos rituales y estas ceremonias. No hay que descartarlas, entonces no hay que verlas con superficialidad. En tercer lugar, uno tiene que preguntarse, ¿qué aprendí yo de esta persona? Porque ahí hay una clave. Siempre, siempre, pero siempre, aún en la vida, digamos, más simple, más sencillita, de la persona más humilde y desconocida, siempre, siempre, siempre hay algo que en su vida les ha transmitido, les ha enseñado a los demás, a quienes estaban cerca. Y es de una enorme importancia darse cuenta, reflexionar sobre eso, pensar, esta persona a quien quería tanto, ¿qué me trajo? ¿Qué le trajo de nuevo a mi vida? ¿Qué me enseñó? ¿Qué descubrí yo a raíz de la vida de esta persona? ¿Qué aportó, no? A mi vida y a mi personalidad. Y después nos viene un poco de culpa también, pensando, ¿yo le habré dado lo mismo o habré sido capaz de transmitir algo personal para que esa persona, sea quien sea, ¿no? Un amigo, un pariente, un padre, una madre, un esposo, un hijo, habré sido capaz de transmitirle algo mío para que le quedara. Eso del tema de la culpa también es importante, ¿no? Sí, porque muchas veces empezamos por ahí. Empezamos por sentirnos culpables de pronto, porque por cosas pequeñas, y si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, y en realidad las cosas no son así. Lo bueno es empezar por lo que el otro nos dio, porque eso nos permite también ubicarnos en que nosotros, todas las personas, todos los seres humanos, le damos a los demás muchas cosas, aún sin darnos cuenta que lo hacemos. Y estas son las cosas, se ven después que pasan, digamos. Alguien decía el día del programa del homenaje a Juan Ramón, creo que era Leandro Escaso, no quiero ser injusto, me parece que era Leandro. ¿Sí? Hablaba de aquella conferencia célebre en Harvard de Steve Jobs, el fundador de Apple, que, que decía: la vida es una sucesión de puntos. Lo que ocurre es que cuando uno mira hacia adelante no ve el sentido de esos puntos, pero cuando uno mira hacia atrás, ahí sí ve que tenían un sentido todos esos puntos, que se iban conectando en determinada dirección. Entonces, no tiene sentido ponernos a insistir y encerrarnos en una sensación de culpa que no es real. Seguramente nosotros le dimos todo lo que podíamos, seguramente nosotros le transmitimos lo que teníamos para transmitirle a esa persona, y se la seguiremos transmitiendo a las otras que están vivas. En esto yo creo que hay otro punto que es importante para sobreponerse, que es aceptar, yo diría, aceptar la naturaleza. Aceptar que la vida tiene límites. Aceptar que no es difícil, que no es fácil, mejor dicho. Aceptar algo que no es fácil, y que es que tenemos límites, que no podemos hacer todo lo que queremos, que somos finitos, que estamos condenados a muerte todos, tarde o temprano. Como decía la filosofía existencialista siempre, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Que estamos condenados a muerte. Y sí, pero aceptarlo como un hecho natural que vive toda la naturaleza, y aceptar que en el fondo somos parte de esa naturaleza, sí. Y somos parte de toda esta energía de vida desplegada en el planeta, y quién sabe en cuántos lugares. Y es así, y no podemos nadar contra la corriente, en definitiva, contra la corriente de la vida o de la naturaleza. Lo que pasa, Daniel, también es que de pronto eso lo entendemos con nuestro razonamiento, ¿no? Pero con el corazón no. Exacto. Cuando nos toca muy de cerca, y ahí es buscar el equilibrio, pero es difícil. Es difícil. Hay un punto que nos puede ayudar justamente en ese asunto, que es la necesidad de redoblar la atención hacia los vivos, que es, está bueno eso, de alguna manera, tal vez uno de los mensajes que nos deja la persona que se va, aunque no lo diga expresamente ni de ninguna otra forma, pero allí quedan pocas o muchas personas vivas que están en contacto con nosotros, que necesitan más que antes nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro afecto, nuestro buen relacionamiento. Hay una poesía creo que es de León Felipe, que musicalizó Paco Ibáñez hace algunos años, hace muchos años. Sí. Está hablando casi un dinosaurio, pero hace muchos años ya de esto, que decía, era aquella de Palabras para Julia, si no me equivoco, sí. Que decía algo así como: otros esperan que resistas, otros esperan que les ayude tu alegría, otros esperan que les ayude tu canción entre sus canciones. O sea, otros necesitan de tu vida y hasta de tu entusiasmo con la vida, a pesar de todo lo que haya pasado. Entonces, mira a los otros, cuida a los otros, y eso te va a ayudar también a salir de y a sobreponerte de esa situación de duelo. Después, obviamente, hay que canalizar energías, porque esto, cualquier pérdida que sufrimos nos llena de tensiones y de estrés. Entonces es bueno que canalicemos energías físicas, que tengamos actividad, y es bueno que canalicemos energías mentales, que hagamos gimnasia, en el buen sentido de la palabra, con nuestra mente, para que nuestra mente no se nos encierre en tres o cuatro pensamientos únicos y depresivos y se quede allí encerrada, sino que le demos actividad, le demos tarea, le demos gimnasia, que lo necesita, siempre lo necesita la mente humana, y en esos momentos críticos más todavía. Hay que activar las capacidades que tenemos, ponerlas en acción en definitiva. E inclusive más, si podemos comenzar alguna actividad nueva, si podemos poner algo de esa energía en algo nuevo, aunque sea chiquito, no estoy hablando de grandes proyectos, estoy hablando de la vida común y corriente de cada persona. Bueno, sentir que iniciamos algo nuevo, una cosita nueva, una partecita nueva de nuestras actividades o de nuestra vida, puede ser muy bueno para ayudarnos en este proceso. Vivir el presente, por supuesto, porque a veces... vivir el presente, quiero decir, valoremos lo que significa estar vivo, lo que significa respirar, lo que significa el contacto con las personas, con la naturaleza, con las cosas que nos gustan, con las cosas agradables. Valoremos las sensaciones que tenemos, ese presente que hace que, aún en medio de una situación muy horrible, muy difícil, si uno por 3 minutos cierra los ojos, se concentra en su respiración, respira profundo y deja simplemente que esa respiración fluya y se trata de poner cómodo consigo mismo, eso solo ya nos ayuda. Uh-huh. Esa sola cosa tan, tan chiquita. Y por último, aunque insisto que esto no es ni son recetas ni asegura que uno se va a sentir bien, estamos hablando de sobreponernos a un momento muy difícil que precisa un cierto tiempo. Yo quiero traerles algo que vi hace muy pocos días en una película, que es una película sobre la tragedia de los Andes. Uh-huh. Que la dieron hace muy pocos días en el cable, en canal, creo que en el canal del Estado, en la televisión nacional, me parece. Uh-huh. Hay un momento en el que uno de los sobrevivientes, que es Roberto Canessa, le dice a su hija, le cuenta una situación, bueno, obviamente extrema, ¿no? Cuando uh-huh. después de tantos días en la montaña, perdidos, casi moribundos, salen dos de ellos y atraviesan unas distancias increíbles y trepan montañas y nieve, y son los que logran llegar hasta el famoso arriero y le dan el mensaje de que vienen de un avión que cayó en las montañas. Roberto Canessa le dice: había momentos de absoluta desesperación. No la desesperación que puedas sentir por cualquier cosa de tu vida diaria, no la desesperación por las cosas que nos pasan habitualmente, la desesperación más total, más absoluta, más atroz de alguien que es un minúsculo ser humano en una inmensa cadena de montañas, absolutamente solo, con el viento en contra, enterrado hasta la mitad del cuerpo en la nieve, sin poder avanzar. Y decía Canessa, y nosotros sentíamos, yo sentía, dice, que ya nada era posible, que ya había que entregarse, que ya estaba todo terminado. Entonces le dice a la hija: ¿y sabes qué? Cuando eso te pasa, cuando llegas al momento peor de la desesperación, lo único que tienes que hacer es esperar un poco. Dice, porque yo en los momentos más críticos, de pronto una hora después, y sin hacer nada diferente, había encontrado un refugio en medio de la montaña, estaba acurrucado, no me había congelado, estaba a salvo durante un rato y hasta podía admirar lo perfecta que era la noche en la cordillera, y podía sentirme feliz de ver aquella luna y aquellas montañas impresionantes que nadie tenía la posibilidad de ver. Dice, entonces, no pienses en grandes cosas. Cuando llegues al máximo, al límite de la desesperación, espera un poco, simplemente espera un poco. Y me parece que ese consejo de alguien que vivió la peor de las desesperaciones que uh-huh. alguien puede vivir es el más valioso, el más extraordinario. Espera un poco. Qué bueno, Daniel, muchas gracias por habernos ayudado un poco a superar también ciertas situaciones que estamos viviendo todos, o que nos va a tocar vivir, o que ya hemos vivido. Y otro enfoque que me gustaría hacer sobre este tema es con respecto a los chicos, a los niños, cómo se afronta con los chicos en estas situaciones límites, que pueden o no entenderlo, cómo se les explica. Eso es difícil también para los papás, para los abuelos, para los tíos, porque a veces no hay palabras. Claro, y depende mucho de las edades. Claro. Además, porque cuando son muy chiquitos tampoco tienen la noción de muerte, ¿verdad? Sí, pero tienen noción de ausencia. Pero tienen noción de ausencia, de pérdida, de lo que estaba y ahora no está. Entonces ahí es muy importante el diálogo, sin ninguna duda, pero yo te diría que es mucho más importante todavía lo que le transmitimos más allá de las palabras. Con nuestras actitudes. Exacto. Entonces ahí hay una cosa crucial, que es cómo las figuras importantes para ese niño, sean los padres o los familiares que sean, cómo asumen ellos la muerte que ha ocurrido, cómo es su propio estado de ánimo, cómo es su estabilidad mental en ese momento. Porque si ellos lo logran asumir con tristeza, pero con una cierta tranquilidad, alguna gente dice resignación, y yo creo que no es una palabra mala, porque hay cosas a las que hay que resignarse efectivamente, y eso es parte de lo que es la vida humana. Cuando el adulto lo logra sostener eso con cierta serenidad y logra no ocultar su tristeza, sino dejar que el niño, porque el niño la va a ver, dejar que el niño vea esa tristeza, pero redoblar su cuidado hacia él y redoblar sus muestras de afecto hacia él, redoblar su compañía con ese niño y tratar de buscar, sin excederse, las palabras necesarias para que tenga un poquito, para que tenga palabras para explicárselo, sí, él mismo. Seguramente a lo largo de la vida del niño, y más si la pérdida ocurre cuando es muy chico, va a tener que muchas veces dialogar con él sobre esto. No una sola, no es que haya que de una vez decirle esto, ya se lo dije, se terminó y ya está. No. Sí, sí. Va a tener que volver una y otra vez, como pasa en muchas cosas, pasa también en los divorcios, en las separaciones. Hay muchos elementos en los cuales al niño tiene que hacérsele una nueva comunicación cada poco tiempo. ¿Por qué? Porque su propia evolución, su propio desarrollo le va haciendo plantearse nuevas preguntas y estar en condiciones diferentes de analizar las cosas. Entonces sí, mucho diálogo, y el adulto tiene que estar bien, y por eso también tiene que a veces puede ser un estímulo para sobreponerse a, a una pérdida. Porque si yo sé que tengo que estar bien, bien no quiere decir, y esto insisto mucho porque es muy habitual, bien no quiere decir que no esté triste. Porque también tengo que mostrarle a ese niño que las cosas malas me ponen triste. Sí. Y que estar triste no es destruirse. Que estar triste no es como desvanecerse en el aire. Estar triste no es derrumbarse. Estar triste es estar triste, punto. Sí, es y punto. Y puedo estar triste, y estoy triste y puedo seguir mi vida, y estoy triste y puedo abrazarlo y puedo quererlo y puedo ayudarlo y puedo hacer un montón de cosas de la vida normal a pesar de esa tristeza. Y eso el niño lo tiene que vivir también, porque le estamos dando un ejemplo, un modelo sobre cómo procesar las pérdidas. Lo único que nosotros tenemos que tratar de no tener desesperación. La desesperación es la peor consejera frente a los niños, el peor modelo siempre. Es cierto. Gracias, Daniel, psicólogo Daniel Esquivel. Creo que también lo que nos afecta mucho y lo que nos cuesta admitir es la separación física de la persona que no está, pero debemos tener en cuenta que su espíritu va a permanecer en nosotros. El espacio vacío que queda a nuestro alrededor, que es inevitable. Lo único que uno tiene que saber y sentir y darse cuenta es que de alguna manera esa persona habita dentro nuestro para siempre. Gracias, Daniel. Nos encontramos el sábado. Hasta el sábado. Una pausa y volvemos. Nuestra mañana. Las palabras y la música. 1560 AM. Radio Maldonado.